Grupo Play. Te fui infeliz y cruel y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé en la traición como abeja la miel y amargué tu pasión como un trago de hiel. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Fácil si a nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado. Te extraño, amor, vuelve por favor. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Fácil si a